paso Tucumán. Me encontré con una morena que me hacía tiritar. Ahí le dije que era muy bella y si la podía acompañar. Y con una linda sonrisa me contestaba así, papá. Linda morenita me contestaba así, papá. Ay, mi corazón va a estallar, porque esa linda morenita me contestaba así, papá. Rico amor, sufre. Morenita me contestaba, sí, papá.